Durante el reinado de Catalina I de Rusia, 1725-1727, las reglas para las fiestas proclamaban que ningún caballero debía embriagarse antes de las 9 y ninguna dama a ninguna hora. La princesa Isabel, hija de Catalina, y las otras damas jóvenes de la corte se divertían en bailes de travestidos, lo que les permitía burlar esas reglas. Anuncio real. A partir de las 9, fiesta de travestidos.